alone. Most of the time I don't answer the phone. There's nothing here to make me smile. It's been this way for too long and well. I don't belong. Now you're gone. It's all gone wrong. It's all gone wrong. Is over, won't be back no more. The memories, they'll fade in time, like the old bells that used to chime. The future's gone, time's moved on. It's all gone wrong. It's all gone wrong. All gone wrong. It's all gone wrong. La Casa Radio, la casa del rock, presenta ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Qué bueno que ya están por aquí, listos para compartir lo mejor de esta música tan tremenda y maravillosa que tenemos la suerte de socializar y de compartir aquí en esta estación de radio por internet llamada CDMX, la Casa Radio, llamada la Casa del Rock. Pues bueno, vamos a empezar a saludar a la banda que está por aquí ya conectada. Estábamos escuchando un poco de música de ese gran músico Savoy Brown, de un álbum llamado Ain't Done Yet. Dice 2020, tal vez salió este año, lo más seguro, ¿no? Voy a indagar un poquito más acerca de este material. Se oye bastante chido, muy bueno. Ahí lo tienen de fondo. Bien, pues por acá los amigos ya se hacen presentes. El buen amigo Mitra dice, ya casi, bien, bien apurado, ¿no? ¿Quién sabe si está en su casa o qué onda? También José Lara dice José Lara. A ver, vamos a leer lo que dice aquí. Vamos a actualizar la página porque luego no nos da chance de visualizar bien la información o los mensajes que nos mandan acá los camaradas, los amigos. Amigos, amigas. Vamos a ver aquí lo que dice Alex, José Lara. Si apenas llegué del trabajo para escuchar desde el inicio. Pues bien, entonces José, qué bueno que ya estás por aquí. Acabas de llegar de la chamba, pues qué chido, ¿no? Que tuviste chance de llegar a buena hora. También el buen amigo Alex Thrasher. Saludos para todos. Su amigo Alex Thrasher. Ahí está, pues qué chido que ya estás por aquí, Alex. Bien, pues ya acuérdense que estamos haciendo estos programas, estos especiales, para que la banda comparta y socialice estos conocimientos acerca del rock que ha atesorado y ha acumulado durante tanto tiempo, ¿no? Esos conocimientos sobre esta tremenda música. Y este programa, pues, prácticamente es para los fans, los melómanos del rock. Surgió ya casi 2 años, ¿no?, que iniciamos con este pequeño proyecto denominado La Casa del Rock, que me acuerdo cuando empecé a hacer los primeros intentos por transmitir música a través de este maravilloso medio que es la radio por internet. Yo la verdad no, como que no estaba así como muy conectado con esta onda, ¿no?, de la radio. Tengo un sobrino que desde chavito empezó con esta onda de la radio. Él tenía como unos 10 años, yo creo, cuando empezó con la onda de la radio. Y luego me pedía así paros, ¿no?, para que le hiciera sus introducciones de la radio y cosas así, ¿no? Y luego me invitaba para escucharlo. Y sí, pues yo me ponía a escuchar ahí sus transmisiones. Era cuando empezaba esa onda, ¿no?, de la radio por internet. Pues sí. Digo, ¿y quién iba a decir, ¿no?, que ya después de un tiempo, yo me dieron, ahora sí que tuve la, pues no sé, encontré unas herramientas que se me hicieron bastante padres como para empezar a hacer esto de una manera así como más, no sé, un poco más elaborada, ¿no?, y que tú tuvieras más control acerca de lo que ibas a transmitir. Y dije, pues bueno, voy a empezar a ver qué onda, ¿no?, y la idea fue empezar a transmitir los materiales que nos compartió Alexa, ¿no?, unos acetatos. Y empecé a hacer las primeras pruebas y se me hizo bastante padre, ¿no?, empezar a compartir música a través de este medio. Las primeras veces fueron así como de mucha lata porque no le agarrábamos la onda, no encontrábamos un servidor que nos diera chance, ¿no?, de transmitir la música que queríamos. Pero por fin, después de tanto batallar, pues lo logramos. También Fabián tuvo que ver ahí porque también estuvo batallando conmigo para hacer las primeras transmisiones. Y pues al fin de cuentas, pues logramos estabilizar esta onda y poder compartir la música de una manera, pues ya así como más ágil, ¿no? Bien, pues por acá sigue saludando la banda. Marilena ya está por aquí, lista también para escucharnos. Es que bueno, Marilena, aquí estás por aquí, escuchando la transmisión. Y Mitra, pues, compartiendo el material como es costumbre. Bien, pues vamos a escuchar algo de Savoy Brown, ¿no? Vamos a poner esa musiquita que está sonando. Vamos a regresarla desde el comienzo. Estamos poniendo este material que me encontré apenas por ahí y que se me hace como que chido compartirlo. Vámonos con esta rola, Borrow Time, Savoy Brown, de su álbum Ain't Done Yet. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Escuchamos Borrowed Time de Savoy Brown, de su más reciente material lanzado apenas el día de ayer. estuve checando aquí y es un material que apenas lanzó Savoy Brown el 28 de agosto de 2020. O sea, apenas ayer lo lanzó. Ahora sí que está recién sacadito del horno este material que estamos escuchando de Savoy Brown. Una banda ya legendaria, banda del año de 1965, originaria de Londres, Reino Unido, de Londres, Inglaterra. Dice Savoy Brown, originalmente con el nombre de Savoy Brown Blues Band, es un grupo británico de blues rock formado en 1965 en Battersea, sudoeste de Londres, Inglaterra. Y están estrenando este material que estamos escuchando el día de hoy, con el que iniciamos para abrir esta transmisión. Y pues se me hace bastante chido, ¿no? Y que una banda tan antaña, tan legendaria, pues siga sacando material y de buena calidad, ¿no? Se sigue oyendo chido y con esa esencia bluesera, rockera de aquellas épocas, pero trayéndola hasta acá, hasta esta época, ¿no? Hasta el año 2020. Bien, pues vamos a ver qué más nos comenta por acá la banda. Marilena, gracias, buenas noches. Pues qué bueno que estás ya por aquí, Marilena. Qué bueno que te conectas. Hay que escuchar buena música. Vamos a ver quién más está por acá. Pues el buen amigo, mi sobrino Ernesto, también está ya ahí escuchando esta transmisión del día de hoy. Mitra compartiendo el material también, compartiendo la transmisión. Pues qué bueno, Mitra, que estás por ahí transmitiendo, compartiendo esto. Pues mientras, vamos a seguir escuchando este material de Savoy Brown. En lo que se animan a pedir material, vamos a seguir escuchando este disco recién sacadito del horno. Vámonos con el tema que le da nombre al disco, Ain't Done Yet. No se ha hecho todavía. Savoy Brown, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Come and go. 'cause I ain't done yet. Ain't Done Yet, Savoy Brown, de su álbum más reciente denominado Ain't Done Yet, homónimo de esta rolita que acabamos de oír, lanzado apenas el día de ayer. ¿Y qué creen? Acabo de ser la primera persona que comenta acerca de este lanzamiento de Savoy Brown. Sí, estuve buscando un poco de la información de este material, pues hay muy poca. Y pues ahí dice, ¿no? Opiniones del público, y creo que fui el primero en calificar este álbum. Yo le puse 5 estrellas porque mantiene la esencia del blues rock con gran calidad. O sea, ahí está. Vamos a ver qué más comparte por acá. Mitra pues está agregando contenido a su historia. Pues bien, entonces, se me hace un álbum chido, ¿no? Este de Savoy Brown, de esta banda legendaria. Que ya hicimos un especial de Savoy Brown. Fabián trajo un vinilo de ahí de su colección personal y lo compartió con acá con toda la banda de la Casa del Rock. Y me acuerdo que estuvo muy agradable esa transmisión escuchando ese material. Se me hizo muy, muy chido. Y hoy me encontré sin querer aquí a Savoy Brown. Más bien dije, voy a poner la música de fondo, ¿no? Voy a buscar algo de Savoy Brown, ¿no? Ya busqué, dije, pues para escuchar un poquito más, pero no me imaginaba que iba a ser el primer. Bueno, más bien que era el álbum más reciente, ¿no? De Savoy Brown. Y pues bueno, pues aquí ya estamos escuchando parte de este fabuloso disco. Bien. Pues en lo que se anima la banda a pedir algún material, pues ya saben, aquí estamos dispuestos. Pero también si les gusta escuchar este material que estamos lanzando, pues también lo pueden escuchar acá con toda calma. Vamos a seguir escuchando este material. Vámonos con la siguiente rolita, llamada Feel Like a Gypsy. Vámonos. Esto dice así. Sparks in the air, starting to fly. Here on my own, playing my guitar. Getting lost in time, just watching the sun start. I feel like a gypsy, a wandering sun. Sitting by the fire, waiting for the dawn to come. Life is so fine with the sky above, under a midnight moon, so easy to love. Kicking the ashes into the night, feeling free and easy in the cool twilight. I feel like a gypsy, a wandering sun. Sitting by the fire, the dawn to my own, please. lost in town, watching the southern star. I feel like a gypsy, a wandering soul, sitting by the fire, waiting for the dawn to come. For the dawn. A Gypsy. Savoy Brown, Siéntate como un gitano. De su álbum más reciente, Ain't Don't Yet, lanzado apenas el día de ayer, 28 de agosto del 2020. El más reciente material de Savoy Brown. Estamos escuchando aquí. Y parece que ya están empezando a llegar las peticiones, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Vamos a... a leer lo que está compartiendo la banda. Pues acá Alexa, saludos a toda la banda de la Casa del Rock, una rolita por favor. Ya pide su rola Alexan, ahorita leemos la rola. Alexan, ¿qué estás pidiendo? Y Mitra, ¿puedo escuchar la rola de Roadhouse Blues, House Blues de los Doors? Sí, Mitra, ¿cómo no? El blues de la cabaña, dice Mitra. Suena muy chida las rolas, dice José Lara. Sí, que hasta ahorita van de ese, las que, ¿qué? Que hasta ahorita van de ese disco, dice. En la semana escuché una canción de una tal Tom Waits. Creo que es religiosa la rola, pero me gustó. Que suena muy rara. Se llama Why Don't Un The Hole. Espero puedan ponerla ahí en la casa, por favor. Sí, José, en un momento la lanzamos. Vamos a ver a Mitra, a ver qué comenta. Así que de repente se le va la conexión al WhatsApp. Pues ahí Mitra compartiendo. Vientos, Mitra. Vientos. Bien, pues vamos a Complacer a Alexa, que fue la primera petición que llegó, que está muy ad hoc con lo que estamos lanzando el día de hoy. Pide una rolita de Johnny Winter, Walking by Myself. Vamos a complacer a Alexa con ese material. Ya que está en sintonía, pues de una vez vamos a lanzar esta rolita, Walking by Myself, Johnny Winter. Vámonos, esto dice así. Winter, Walking by Myself, caminando por mí mismo. Tremenda rola de Johnny Winter, este tema que muchos han cobereado, ¿no? Es una rolita que muchos músicos tienen por ahí en su lista. Y Johnny Winter no fue la excepción, le hizo una gran versión. Y pues qué chido, eso fue para Lexan, espero que la haya disfrutado. Y vamos a seguir escuchando aquí lo que nos escribe la banda. Saludos a Alexan, dice el buen Mitra. Bien, todos también. Mi buen amigo Alex Trasher. Mi estimado Arturo, ya estamos con el feeling del blues. Esta rolita de Robert Cray Band llamada Never Mattered Much. Para todos los radioescuchas, melómanos de la mejor estación CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ah, qué chido, Alex. Bien, Alex, ahorita la lanzamos con mucho gusto. Ya la tenemos aquí, apuntada para en un momentito deleitarnos con esa rola que nos pides. Vamos a complacer a Mitra también. Vamos a buscar su tema que pide hoy. Se puso acá muy blusera la cosa. Y Mitra, pues no es la excepción, también pide una rola blucerona de una banda legendaria de allá de los años 60, llamada The Doors, Las Puertas, que era una banda realmente blusera, ¿no? Tocaban muy buen blues y lo hacían a su estilo muy particular, con la tremenda voz de Jim Morrison y los músicos, ¿no?, que le daban ese gran ambiente a la música, y más bien a la voz de Morrison a la hora de interpretar esos tremendos temas. Pues sí, pues ellos tenían toda la escuela del blues, ¿no? Bien cañona, ¿no? La tenían ahí directamente, ahí en el gabacho. Los ingleses la asimilaron mediante discos y conciertos que llegaron a escuchar por allá, ¿no?, de algunos grupos que se presentaban por allá por Europa. Pero ahora sí que los gabachos tenían ahora sí que la mera mata ahí en su casa. Y los Doors y muchas bandas empezaron a aprovechar esas influencias bluseras que tenían en casa y lograron grandes producciones, ¿no? Y es el caso de Janis Joplin, Jimi Hendrix. Y los Doors no podrían faltar. El caso de Kenneth Heath. No, muchas bandas muy, muy buenas que surgieron con esa tremenda influencia del blues en casa. Bien, pues vámonos con esta rolita para el buen Mitra. La rolita del blues de la cabaña con los Doors. Vámonos. Yeah. Luz de la Cabaña, The Doors. Para nuestro amigo Mitra, que ya está en sintonía escuchando esta buena música. Y estaba indagando un poquito acerca de dónde fue el primer estudio de grabación, donde, ahora sí que donde grabaron y plasmaron su primer material, los Doors. Y es en el estudio llamado Sunset Sound, ubicado allá en Los Ángeles, California. Y fue creado para sonorizar las películas de Walt Disney, para grabar ahí toda la música y me imagino que pues todo, ¿no? Lo que son las voces, ya saben lo que se necesita para una producción cinematográfica. Pero también ahí grabaron un buen de artistas en ese disco, en ese estudio. Dice, se han grabado más de 200 discos de oro en Sunset Sound. Se llama Sunset Sound el estudio. Incluyendo Prince, su disco de Purple Rain, The Rolling Stones, Exile on Main Street, The Beach Boys, Pet Sounds. Un buen de material, Guns N' Roses, China's Democracy, que es donde un material que sacó Axl Rose con su banda llamada Guns N' Roses, pero creo que no estaba ninguno de los miembros anteriores de Guns N' Roses. Es un buen material, ya también ya lo escuché, está chido. Pero no se compara con los discos que sacó con su alineación oficial, ¿no? Janis Joplin también grabó ahí, Elton John, Led Zeppelin y Van Halen, y The Doors grabaron sus primeros dos álbumes, llamado el disco The Doors, el homónimo, y el de Strange Days, en este tremendo estudio, que sigue vigente el estudio al parecer. Sunset Sound. Bien, pues seguimos aquí. Saludos a Fabián, que está por ahí. Parece que está conectado Fabián, escuchando buen material. Y Alexan, saludos a Mitra, Alex Trasher, José Lara y a todos los fieles rockeros conectados. Muy buen programa, grandes rolas. Bien, aquí Mitra promoviendo las rolas. Pues bien, entonces Mitra. Bien, pues vamos a seguir con la onda blusero rockera que tenemos el día de hoy. Y mi amigo José Lara pidió un material que estamos aquí checando. Parece que sí lo encontramos, José. Un material de Tom White. Dice que escuchó esa rolita. Dice que la estuvo escuchando en la semana y que le pareció muy buena, ¿no? Que piensa que es religiosa la rolita, pero pues le latió un buen. Pues sí, hay rolas de, pues igual de, con algún corte en especial, pero pues si es una buena rola, pues yo creo que no nos podemos negar a escucharla, ¿no? Son cosas que sí son muy aparte, ¿no? Puede hablar de, pues de unos temas que igual son, pueden ser ajenos a nosotros, pero pues igual si nos late el proyecto, la producción, pues también nos damos el chance de escuchar ese material, ¿no? Pues bien, vamos a lanzar esa rolita, Way Down in the Hole, con Tom White. Vámonos, esto dedicado para José Lara. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. about Jesus' mighty sword, and they'll shield you with their wings and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. You gotta help me keep the devil down in the hole. Way Down in the Hole, Tom Waits. Tremenda rola, se me hace muy chida, muy locochona, ¿no? Un requinto acá bien loco, bien sacado de onda, pero se me hizo bien chido. Y con ese toque oscurón, ¿no? Así muy denso. Pero se oye muy interesante. Vamos a leer un poco acá de Tom Waits. Tom Waits, a ver, dice Thomas Alan Waits, más conocido como Tom Waits, es un músico, cantante, compositor y actor estadounidense, famoso por sus canciones de tono áspero, inspiradas en escritores como Charles Bukowski y algunos de la generación Beat, en especial Jack Kerouac. ¿Qué? Kerouac. Bueno, pues ahí está. Se oye bastante bueno, ¿no? Su material, ¿no? Su música, se me hace interesante. Vamos a ver qué nos comenta José. Acá dice, son de esas rolas que uno se imagina al vocalista de cierta forma, pero al ver cómo es en realidad, sí saca de onda, dice José Lara. Pero pues sí, José, está muy, muy locochona su onda, ¿no? Pero sí, está interesante, pues rompe con algunas cosas, ¿no? Con algunas cosas a las que estamos acostumbrados. Dice Mitra, ¿cómo se llama la rola, la que está sonando ahora? Bueno, pues ya acabó Mitra. Se llamaba Way Down in the Hole. Así se llamó ese material, esa rolita que nos compartió José Lara. Y eso es chido, ¿no? Vamos a ver, ahora sí vamos a complacer a nuestro amigo Alex Trasher. Dice, mi estimado Arturo, ya estamos con el feeling del blues. Una rolita de Robert Cray Band para Alex Trasher. Never Mattered Much. Vamos a buscar ese material. Mientras escuchan de fondo, acá también a la perrita de la casa del rock. Que de repente se pone acá a ladrar bien cañón. Pero pues no lo puedo callar, ni modo que le dé unos patines, ¿no? Hay que dejarla que se desplaye un rato. Tiene derecho. Bien, vamos a ver qué nos comenta acá nuestro buen amigo Fabián también, que está acá listo. Saludos a la banda, escucha de la casa del rock. Y muy especial, me manda saludos Fabián. Es que chido Fabián que estás conectado. Y disfrutando de esta transmisión tan chida, ¿no? Bien llena de blues, de buena música. Vámonos con esta rola para nuestro buen amigo Alex Trasher. Esta canción, Never Matter Much, Robert Cray. Vámonos. you can't hurt me like that old oak tree. I'm as strong as I can be, like that clock that moves but goes nowhere. I know just when it's time for me to leave. So this love affair is all over. And it's all right with me. It's hard to make nothing go anywhere. It's never really mattered much to me. It's never really mattered much to me. Me. Never mattered much. Este tremendo tema de Robert Cray para nuestro amigo José Lara. No, José Lara no. Bueno, para toda la banda. Fue el primer nombre que me llegó a la mente, pero es para Alex Thrasher. Pero también para Alex José Lara, ¿no? Ya llevo a decir otro nombre. Pero pues bueno, Robert Cray es un guitarrista y cantante de blues y soul, nacido en Columbus, Estados Unidos, el 1 de agosto de 1953. Su estilo de música pues es blues rock. Se oye bastante rico, ¿no? El sonido, ¿no? Muy blucerón, muy clásico su estilo. Lleno de feeling, el que nos tienen acostumbrados. Esos grandes bluseros, gabachos. Y pues bueno, pues seguimos por acá. Y Fabián, ahí conectado. Esperemos que pida su material, ya que Fabián también es muy conocedor acá de buena música, de buen blues. Pues para que comparte aquí con toda la banda, ¿no? Yo también voy a poner una rolita. Para a ver si la encuentro, ¿no? No manches, que es una cosa muy tremenda. Este músico que les voy a poner también. Yo creo que muchos lo conocen. Ahorita lo lanzamos. José Lara, jajaja. Van a decir que pido muchas rolas, dice José Lara. Sí, ya sabes que de repente acá se nos cruzan los cables, José. Ya sabes que estamos por acá haciéndolo de tocho. Somos los ingenieros, somos los locutores, somos los que están buscando las rolas. Y de repente, pues ya sabes, no falta que de repente se nos crucen los cables y de repente se nos va la onda. Bien, pues acá también Alexa ya pidiendo otro material. Bien, pues antes de lanzar ese material, Alexa, voy a lanzar una rola yo. También dedicada para toda la banda de la Casa del Rock. Una rola de un gran músico que ya nos dejó hace unos añitos. Un músico canadiense bien blusero, llamado Jeff Haley. Me gusta mucho cómo hizo esta versión de la rola de Why My Guitar Gently Weeps, cuando llora mi guitarra o mientras llora mi guitarra, de George Harrison. Vámonos con esta rolita interpretada al estilo de Jeff Haley. Un gran músico, tremendo, tremendo músico. Vámonos con esto que dice así. Jeff Haley, mientras llora mi guitarra. Vámonos. I look at you all Jeff Haley, mientras llora mi guitarra suavemente, compuesta por George Harrison, cuando todavía pertenecía a la banda legendaria de The Beatles. Tremenda versión de Jeff Haley. Vamos a leer un poco acerca de Jeff Haley. Jeff Haley, Toronto, Canadá, 25 de marzo de 1966. Y murió el 2 de marzo del 2008. Fue un guitarrista y vocalista de jazz y blues rock canadiense, invidente. Alcanzó popularidad internacional, tanto personal como musical, entre la década de 1980 y 1990. A diferencia de otros guitarristas ciegos, Jeff tocaba a la perfección la guitarra acostada sobre sus piernas. Sí, tocaba de manera increíble, la verdad. Yo lo vi por primera vez cuando alternó con Stevie Ray Vaughan. No, todo estuvo bien cañón esa presentación. Stevie Ray Vaughan fue invitado a un show allá en Canadá, a un programa de música, y por lo regular solían invitar a algún músico pues local, ¿no? Invitaron a Jeff Haley cuando estaba bien chavo, y ahora sí que era prácticamente desconocido. Y Stevie Ray pues ya tenía una gran trayectoria y un gran reconocimiento, ¿no? Pues llegó y se empezaron a aventar una rolita ahí, ahora sí que mano a mano, ¿no? Sino que lo invitó a Stevie Ray Vaughan para que tocara, ¿no? Pero nunca se imaginó que Jeff Haley, la neta, pues le diera batalla en la ejecución, porque ahí en la rola que se avientan, pues no, le imprime un feeling tan tremendo que yo me imagino que hasta le enchinó el cuero a Stevie Ray Vaughan, que acabó felicitándolo, bien cañón, ¿no? Y sí, pues para mí es uno de los grandes guitarristas de la historia del blues rock, este tremendo Jeff Haley. Pues bien, seguimos por acá, viendo acá las peticiones de la banda, y dice Mitra acá, dice, y si pones Azul de Real de 14, que se diga algo del blues mexicano, muy bueno también. Y acá también nos dice nuestro buen amigo Fabián, ponte la de Train to Nowhere de Sawyer Brown o la de Azul de Real de 14. Pues yo creo que vamos a poner la de Real de 14, ¿no? Para Fabián, para Mitra, para toda la banda que está ahí pidiendo un material de blues de una banda mexicana. Vamos a poner esta de Azul de Real de 14, vamos a buscarla. Azul Real de 14 para el buen amigo Fabián, buen amigo Mitra y toda la banda de la Casa del Rock, ¿no? Vamos a incluir a todos. Bien, pues vámonos con esto que dice así, Azul Real de 14. Thank you. quiere borrar. Real de 14, Azul, una rola que se desprende de su primer material de Real de 14 lanzado en el año de 1987 por Discos La Mina y Discos Pueblo. De este material se desprenden sus sencillos más importantes y recordados, la que escuchamos, Azul y Mujer Sucia, un blues de calidad hecho en México. Los géneros que maneja Real de 14: rock, latin, blues, blues rock, vientos. Qué bueno que Real de 14 creó buenos temas. No sé si Real de 14 siga activo, dadas las circunstancias. Ya ven que está enfermo el vocal, ¿no? Pero José Cruz, esperemos que se recupere, o no sé cómo está su situación. Pero de todos modos nos dejó un gran material para disfrutar. Y es el caso del día de hoy que estamos recordando este material, esta canción llamada Azul. Bien, pues seguimos acá con la banda. Y José Lara hace rato estaba comentando de la rola de Jeff Hale, ¿no? De la interpretación de la canción de Mientras llora mi guitarra. Dice, qué rolotototota, dice, esa guitarra sí llora, dice José Lara. Sí, tremenda guitarra de Jeff Hale, la neta. Bien cañón, y también su manera de cantar bien salvaje. Sí, me gustaba mucho ese estilo de Jeff Haley. Bien, vamos a seguir compartiendo material. Y Alexa ya también está pidiendo su segunda rolita de la noche. Vamos a buscar ese material también de... Es un gran guitarro y una rola súper escuchada, pero yo me imagino que no nos cansamos de escuchar ese material de Gary Moore. Vamos a poner una versión en vivo, ¿no? Para variarle un poquito. Vámonos con esto que es Still Got the Blues, Gary Moore. En vivo desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. A ver, aguántenme tantito, nada más déjenme treparle aquí volumen. Y esto dice así. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. But I found that love was no friend of mine. What I should have known. The blues for you. Used to be so easy to fall in love again. I found out the hard way. It's a road that leads to pain. Playing to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I've still got the blues. I've seen you. Acabamos de escuchar uno de los guitarristas más salvajes del blues rock, llamado Gary Moore, con su tremendo tema Still Got the Blues, en vivo, imprimiéndole toda esa potencia en la interpretación. Una gran rola de Gary Moore. Y vamos a leer un poquito de Gary Moore. Fue un músico, compositor y productor norirlandés de blues rock y hard rock, conocido mundialmente por haber sido guitarrista líder en bandas como Thin Lizzy, Colosseum 2 y la banda irlandesa Skid Row, y por su extensa carrera en solitario como vocalista, además, ¿no? Inició su carrera musical a los 16 años en la banda irlandesa Skid Row, donde conoció a su gran amigo Phil Lynott, líder de Thin Lizzy. En esta última agrupación grabó el tema Still in Love with You del álbum Nightlife de 1974, y más tarde grabó íntegramente Black Rose, a Rock Legend 1979, además a finales de la década de los 70 se tomó en serio su carrera como solista con la publicación de varios discos basados en el blues rock, hard rock y heavy metal. Pues tremendo, ¿no? Este guitarrista llamado Gary Moore, que también ya partió ya hace unos añitos. Murió el 6 de febrero de 2011 a los 58 años. Se fue muy joven todavía. El buen Gary Moore. Pues lástima, pero nos dejó un gran legado, ¿no? Una buena música para disfrutar. Y acá Lexan, esa rola de Gary Moore es fenomenal. Sí, es tremenda, Alexander. Está bien cañón. Y más en vivo, ¿no? Se discute bien cañón. Gary Moore. Con esa rola. Bien, pues seguimos aquí con la onda. Recuerden que pueden seguir pidiendo material. Se volvió una noche muy blusera. Blusera y rockera a la vez, ¿no? Buen material, buenas rolas las que estamos transmitiendo el día de hoy. A ver, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, sigan pidiendo material por ahí. Ya saben que estamos aquí listos para complacer a la banda. Mientras vamos a ver acá la rolita que nos pidió Fabián. Esta rolita que va ad hoc con lo que estamos escuchando el día de hoy. Empezamos con unas rolitas de Savoy Brown. Y Fabián nos pide una rola de Savoy Brown. Train to Nowhere. Vámonos con esta rola. Train to Nowhere. Para Fabián y seguir en sintonía. Escuchando buen rock. Rock blues. El día de hoy aquí en la Casa del Rock. Savoy Brown, Train to Nowhere. Algo así como el tren a ninguna parte, ¿no? El tren. El tren a ninguna parte. Vámonos con esto que dice así. You can catch it if you wanna ride. Don't you worry if it pass you by. You can catch it if you wanna ride. Don't you worry if it pass you by. This train till I die. The train I ride goes to God knows where. I don't know. Train to Nowhere, Savoy Brown. Una rola muy, muy sabrosona de esta tremenda banda. Que iniciamos abriendo con su más reciente lanzamiento. De Savoy Brown, que apenas el día de ayer publicaron para beneplácito, ¿no?, de toda la fanaticada de esta música bluesera, rockera. Bien, vamos a seguir por acá, escuchando, viendo los comentarios de la banda. Y acá Mitra dice, Shotgun Blues de Guns N' Roses, ¿cuenta como blues? Pues no sé, Mitra, hay que escucharla. Si no, una de Rata Blanca, ¿no? Dice, cuando la luz oscurece. Pues sí, vamos a checar. Y también por acá José Lara dice, yo también quiero repetir, petición por favor, la balada del diablo y la muerte, tremenda rola del... Rola, como dice Arturo, la tocan los de La Renga. Pues ahorita la lanzamos, José. Vamos a buscar esta que dice Mitra. A ver si es una blucerona, ¿no? Esta que dice de Guns N' Roses. Pues Guns N' Roses tiene mucha influencia blusera. Igual, vamos a escuchar este material del álbum Use Your Illusion 2. Shotgun Blues de Guns N' Roses. Para el buen amigo Mitra. Vámonos con esto que dice así. Shotgun Blues. Guns. We'll be right back. Shotgun Blues, Guns N' Roses, de su álbum Your Illusion 2 del año de 1991. Eso fue para el buen amigo Mitra. Pues suena más rockero, pero tiene sus influencias del blues. Ya sabes que el hard rock viene de, tiene la esencia también de esa música bluesera y el del rhythm and blues de aquellas épocas, de los años 50, incluso más atrás todavía, ¿no? Bien, entonces pues seguimos acá compartiendo con la banda estos materiales tan, tan chidos. Que la Casa del Rock se convierte en una comunidad de aprendizaje y de conocimiento, ¿no? De que en la que somos partícipes todos los que estamos aquí compartiendo esta música que nos gusta y las experiencias y los conocimientos que tenemos, ¿no? Acerca de este material. Y si no, vamos aprendiendo con lo que vamos investigando sobre la marcha aquí mismo. Ya saben que investigamos un poquito acerca de del artista, de su música, de su disco y lo leemos aquí. Y de alguna manera pues esa información pues, nos va nutriendo, ¿no? Nos va haciendo, pues no sé, más expertos o al menos más conocedores dentro de este género musical tan, tan chido, ¿no? Que es el rock, que está empapado de muchos estilos musicales, muchos géneros musicales. Y es lo maravilloso, ¿no? De esta música, que no tiene, ahora sí que como un límite, ¿no? Para expresarse. Y bien, pues vamos por acá, vamos a compartir el material que nos pide nuestro amigo José Lara. Esta rolita que dice él, dice una tremenda rola, ¿no? Dice, como digo, dice la balada del diablo y la muerte de la renga. Vamos a escuchar esta rolita que nos comparte nuestro amigo José Lara. Para todos los radioescuchas de aquí de la Casa del Rock. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Vámonos. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado como laucha por miraje. Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al crucé para encararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos. Eso fue la balada del diablo y la muerte del grupo La Renga, un grupo argentino ya que ya tiene sus añitos en el medio musical desde el año de 1988. Sus estilos que manejan es hard rock, rock barrial, rock del barrio, blues rock y heavy metal. Ya tienen varias producciones ya lanzadas y desde el 2002 decidieron ellos lanzar sus propias autoproducciones. Bien, buen material, José, que nos compartes el día de hoy con esta banda llamada La Renga, banda argentina. Se formada en el barrio de porteño de Mataderos, al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Bien, pues ahí está. Ya escuchamos a La Renga con esta grandiosa rolita, la balada del diablo y la muerte. Y entonces, pues ahí compartiendo también, Mitra, el material que estamos escuchando, es que estamos lanzando el día de hoy. Bien, entonces seguimos aquí en la onda. Vamos a buscar otro blusecito, ¿no? Para seguir conectados con la onda. También este es un gran músico que no puede faltar. Vamos a buscarlo. Vamos a lanzar la primera rola que aparezca, ¿no? De este músico que también es uno de mis favoritos. Es llamado Stevie Ray Vaughan. Con su banda Double Trouble. Vámonos con este tema que se llama Cool Shot. Y esto dice así. Yeah, that's a thing. in that so-called shotgun. Yeah, that's a thing. That's a cold shot, baby. We gotta learn from that. Acabamos de escuchar Cold Shot de Stevie Ray Vaughan, recordando también a este legendario guitarrista Stevie Ray, músico gabacho, que recuerdo cuando vi un video de Stevie Ray cuando se presentó en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza. Se presentó en la primera vez, creo que fue en, bueno, aquí dice, se presentó en 1982 y no era muy muy conocido Stevie Ray. Un día me dispuse a ver el video y dije, no, pues vaughan a disfrutar a Stevie Ray Vaughan, ¿no? Y no me la creí cuando empecé a ver cómo lo abucheaban, ¿no? De repente por ahí unos asistentes al concierto. Que digo, no, pues a mí, yo recuerdo que lo vi que abrió con tremenda furia, tocando bien cañón. Y durante todo su show se fue así, pues, desenvolviendo, ¿no? Bien, bien cabrón, como yo estaba acostumbrado a verlo. Pero no me imaginé que hubiera público que lo abuchara. Dije, pues, ¿cómo lo están abucheando si es un gran músico, ¿no? No era tan reconocido como los que estaban acostumbrados ellos a escuchar allá en ese festival, ¿no? Ya se habían presentado grandes leyendas del blues, como Albert Collins y muchos más, ¿no? Y entonces, ver a un novato tocando blues, pero no se imaginaban que en poco tiempo iba, pues, a romperla en grande, ¿no? Porque ya en el gabacho, pues, ya era conocido, ya músicos como Albert King ya lo habían apadrinado, ¿no? Ya habían, pues, no sé, ya habían observado su gran talento, ¿no? Lo habían invitado a participar con ellos y toda la onda. Ya era bien conocido allí en Estados Unidos. Pero en ese festival sí, como que sí sacó de onda, pues, que llegara él como músico, ¿no? Ahí a ese festival. Pero regresó como que a tomar, yo creo que una especie de venganza, ¿no? Al festival, 3 años después, en el año de 1985, regresa y no, pues ya el público le brinda una gran ovación cuando regresa al festival. Y pues sí, ya reconocen su gran talento, ¿no? Sí, porque Stevie Ray Vaughan es de los fue de los grandes y sigue siendo, ¿no?, de los grandes músicos que dejó, que nos legó un gran material. Pues bien, pues seguimos por acá con la onda. Y Mitra sigue compartiendo material. Ya estamos casi a punto de despedirnos, ya casi son 10 para la medianoche. Ya saben que a la medianoche se rompe el encanto. Y sí, tenemos que despedirnos, ¿no?, ahora para darle paso a los dulces sueños, ¿no? Bien, pues bueno, antes de que se nos acabe la noche, vamos a escuchar un poquito más de Stevie Ray Vaughan, ¿no? Vámonos con esta rolita que hizo muy famosa a Jimi Hendrix. Esto es que se llama Little Wing. Vámonos, esto dice así. Thank you. Little Wing, Stevie Ray Vaughan. Vamos a leer un poquito acerca de este gran músico. Stevie Ray Vaughan fue un guitarrista, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense que fusionó los géneros del blues y rock en la década de 1980. Desarrolló un sonido y estilo basado en artistas del blues como Albert King, Jimi Hendrix, Freddie King, Buddy Guy y Otis Rush. Empezó a tocar la guitarra a los 7 años, inspirado en su hermano mayor, Jimmy Vaughan, que también por ahí sigue dando de qué hablar. Y no había checado bien aquí el fallecimiento de Stevie Ray Vaughan, pero fue un 27 de agosto de 1990, tenía 35 años, murió bien joven y estaba bien cabrón. Tocaba muy chingón y yo creo que nos hubiera dejado, o sea que si viviera, ¿no? Yo creo que se nos seguiría deleitando con grandes temas y hubiera hecho otras grandes producciones. Porque tocaba la guitarra de una manera muy cañona. A mí me gusta mucho su sonido, muy, muy filoso el sonido de su guitarra. Muy, muy bueno, lleno de claridad. Tiene una finura, pero aparte tiene también esa dosis de rabia, ¿no? De agresividad cuando lo requiere, ¿no? Y también cantaba bien cañón. Es uno de los guitarristas también más chidos que nos ha dado la historia de la música, la historia del rock, la historia del blues. Y pues bueno, nos despedimos con este grandioso músico llamado Stevie Ray Vaughan. Pues bueno, no nos queda más que agradecer su participación, muchachos y muchachas, aquí en este especial de la Casa del Rock. Los especiales que hacemos juntos, ya saben, compartiendo material de nuestro gusto. Y aquí pues todos nos vamos enterando y vamos conociendo música que igual a lo mejor era un poco ajena a nosotros, pero ya tratándose de este tipo de programas, pues podemos enterarnos de lo que escuchan y lo que acostumbran a escuchar pues los fanáticos de esta música, no los melómanos. Y pues bueno, pues Alexa, José Lara, Mitra, Alex Trasher, María Elena, Fabián, toda la banda, ¿no?, que nos acompañó el día de hoy, que estuvo por ahí conectada, siendo partícipe de esta transmisión. Y pues bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Mitra, por acá, gracias por el programa. Y también mi amigo José Lara, gracias Arturo por el programa. Pues qué bueno que la pasaron chido, muchachos. Vamos a despedirnos, cerrando como se debe. Recuerden visitarnos ahí en CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook, para que se enteren de lo que estamos compartiendo y también de lo que pues ustedes pueden opinar, ¿no? Pueden compartir también material ahí. Compartir alguna opinión y con gusto pues también podemos hacer eco de lo que ustedes nos comparten. Bien, pues vámonos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Muchachos y muchachas, pásenla bien. Nos vemos pronto. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.